Este año Sinaloa va a sobrepasar sin duda los 4 millones de turistas. En el caso de Mazatlán, muy probablemente cerca de los 3 millones. Mazatlán es la joya de la corona ahí del sector turístico, representa más o menos como el 70% del turismo, tanto de la recepción de turistas como de cuartos. Mazatlán, sin duda, hacia finales del 2016 apenas andábamos en 9.500 cuartos. Este auge que se ha venido, precisamente lo que estamos comentando, ya nos posiciona hoy en día con 13.000 cuartos y en proyectos más o menos como 5.000 más. Esto habla del dinamismo que está dando Mazatlán, con todo lo que ya comentaron, un centro histórico totalmente renovado, precioso. Mazatlán tiene una historia que data desde el siglo XIX, principios, con una comunidad alemana extraordinaria, que fundó una cervecería muy, muy característica y muy ícono del puerto. Hemos sido un puerto comercialmente muy importante, por algo se le nombró la Perla del Pacífico. Y bueno, Mazatlán hoy está llamado a tener su oportunidad en la parte turística. Yo creo que retoma esa conectividad que tuvo en un tiempo, retoma también la parte de los cruceros, que ya este año rebasamos sin duda los 300.000 y vamos por 500.000 muy pronto de cruceristas. Disney acaba de anunciar la marca Disney de cruceros, nuevos arribos muy importantes para el año que entra. Y bueno, Mazatlán está hoy más que nunca preparada, lista para recibir más turistas, más conectividad aérea, en fin, todo lo que sea para esta enorme derrama que ya el turismo. El turismo ya representa casi el 7% del Producto Interno Bruto de Sinaloa. No dudo que esto va a seguir creciendo en la medida que esta dinámica continúe, sobre todo en el puerto Mazatlán.